Pues buenas tardes. Y todas esas cosas se decían al principio de la charlita, de la reunión y de estas cosas, ¿no? El título que habíamos buscado para la charla esta y que aparece en los carteles, y que al principio pues me costó comerme un poco el tarro, porque bueno, Pedro me había planteado hablar de tres asuntos distintos, de mis trabajos artísticos en la red, por una parte, de un proyecto que ahora mismo está cerrado, aunque probablemente vuelva a abrirse, que es La Duna Digital, una publicación ceñida a un ámbito muy local, a Tarifa y a una situación muy concreta. Y luego el proyecto en el que estoy más volcado ahora mismo, que es una publicación sobre arte digital en español, y que se llama así, Arte Digital en Español. Pues claro, hablar de esas tres cosas que para mí eran muy diferentes juntas, y buscarle una relación pues me costaba un poquito de trabajo. Haciendo un poco de memoria y de mi experiencia muy personal con todo eso, es decir, no tanto de cómo funciona cada uno de esos proyectos dentro de una cultura digital, sino cómo han funcionado de mí hacia afuera, en cuanto a mi experiencia personal, pues lo que me he dado cuenta es que los tres proyectos se han encontrado después de un momento de deslumbramiento en el que pensaba que Internet era el acceso total y era una situación muy distinta de la que realmente me he encontrado, con que chocaba con una serie de fronteras, y esos proyectos acababan inscribiéndose de una forma u otra en situaciones periféricas. De manera distinta unos y otros, pero finalmente ocurría así. Por eso he optado por el título este, Cultura Digital y Periferias, aunque ya os digo que habla no solamente de eso como concepto, sino simplemente de situaciones muy particulares en las que yo me he encontrado poniendo en práctica los proyectos de eso. Bueno, lo primero que me gustaría dejar claro es que eso de cultura digital no es algo que nos encontramos detrás de las pantallas de los ordenadores o en el cableado telefónico. Es un diagrama bastante irónico que se refiere en principio al NetArt, al arte de Internet, pero que creo que puede aplicarse a la cultura general, a la cultura digital en general. Decía hace un momento que la cultura digital no es algo que ocurre detrás del cableado telefónico, sino que en realidad es algo bastante más complejo. Es una respuesta poco posterior a ese diagrama. La cultura digital no afecta solo a los que son productores de medios, no afecta solamente a los que trabajan con cacharrería electrónica y a los que se comunican a través de Internet, sino que afecta de la misma manera a quien produce tomates y que se ve obligado a venderlos a un precio determinado porque las grandes superficies le obligan a eso. Eso también es un producto de la cultura digital, porque esa forma de trabajar, ese modelo económico, es también producto de una sociedad digital, ¿eh? O sea que en sentido amplio, en sentido no demasiado dirigista, cultura digital también afecta a eso. De la misma forma que el modelo económico en el que estamos sumergidos no es posible sin los medios digitales y sin Internet, la resistencia ante esa manifestación económica de lo digital pues tampoco sería posible de ninguna manera si excluimos esa resistencia del modelo de la sociedad hipercomunicada, ¿eh? en la que estamos ahora. Simplemente, y por resumir, sí, es que finalmente decía que era un modelo muy irónico este, ¿no? Es que cuando llega el momento de definir qué es cultura digital, si nos quedamos con este modelo, bueno, eso realmente no está diciendo nada, no significa nada, es una explicación técnica. Esto, en cambio, que tampoco significa absolutamente nada, pues por lo menos da una idea de que, bueno, es algo muchísimo más complejo, y es algo que se puede hacer incluso sin cacharro, ¿eh? Se puede hacer NetArt, y se puede hacer cultura digital, y se puede hacer sobre todo red, que es lo importante, incluso sin Internet. Comentaba antes que el pionero del NetArt, Buck Kosick, dice que NetApp es dar conferencias también, se establecen redes también, simplemente charlando con la peña. Bien. Resumiendo, decía que cultura digital podemos aceptarla simplemente como el ecosistema social en el que nos movemos, tratando de no centrarnos demasiado en lo que son aparatos tecnológicos, ordenadores, conexiones, ni nada de eso, ¿no? Algo que ahora mismo nos afecta a todos, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, seamos productores o seamos contempladores, ¿no? Etcétera, etcétera. Bien. Suele hablarse también de la sociedad digital en términos espaciales. Entonces habla de ciberespacio, hiperespacio, aunque el hiperespacio tiene otras connotaciones más relacionadas con la ciencia ficción. Se habla de aldea global, de perspectiva táctil, que es una forma francesa pedante de decir que, bueno, se tiene el mundo al alcance de la mano. Y la verdad es que creo que eso se relaciona metafóricamente, por lo menos, o visualmente, con esto, ¿no? Con el hecho de que el cursor se convierta en una mano cuando pasa por un hipervínculo, por un enlace. Bueno, sí, claro, tocas y lo tienes ahí, ¿no? Tocas y tienes una webcam en la ópera de Sydney en tiempo real, ¿no? Estás viendo realmente qué es lo que hay ahí. Pero eso, que por una parte, claro, da la sensación de que realmente no existen barreras, no existen distancias, no existe el espacio, gracias a la conectividad, a la cultura red, oculta una realidad, y es que, bueno, sí existen esas fronteras, sí existen esos espacios, solo que están camuflados, son diferentes y funcionan de una manera distinta. Siempre que el ser humano coloniza un espacio, hace exactamente las mismas cosas. Establece barreras, privilegia unos lugares, los convierte en centro, y desatiende otros lugares diferentes y los convierte en periferia. Eso no es diferente pues cuando entras en un territorio inexplorado de cuando entras en un territorio virtual inexplorado. En Internet ha ocurrido exactamente la misma situación. Se ha organizado, se ha estratificado Internet y se han creado espacios centrales y espacios periféricos, aunque de una forma un poco distinta. Por ejemplo, no es tan fácil visibilizar las fronteras en Internet, puesto que es un espacio fluido, un espacio comunicacional. Sí, en cambio, es bastante más fácil identificar algunas líneas, ¿no? Algunos vectores que normalmente están definidos por conceptos contradictorios. Por ejemplo, lo local, cuando se habla... Me lo voy a saltar todavía. ¿Por qué no funciona esto? Vale. Hablaba de eso, de espacios centrales y espacios periféricos no definidos por líneas fronterizas o por barreras, sino definidos por líneas, por vectores, por direcciones, por tensiones, en cuyos extremos existen conceptos contradictorios. Y, por ejemplo, lo local, la palabra local, pues ilustra uno de esos vectores. La primera vez que yo me encuentro con esa palabra es en un contexto ecologista, y se resumía con el eslogan clásico de actuar localmente y pensar globalmente, que no es otra cosa que centrar la atención en los problemas concretos que tienes delante y confiar en que eso contribuye a la solución de un problema global. En cambio, si ahora mismo haces una búsqueda en Internet con la palabra local, lo que más aparece, el mayor número de entradas, se refieren a estrategias de marketing que hacen este tipo de cuestiones. Tomar un producto global, como es Google News, como son el servicio de noticias de Google, y mediante un proceso de muchas veces simplemente maquillaje, convertirlos en productos que, siendo exactamente el mismo en todas partes del mundo, se asume como un producto local. A veces es este tipo de producto que, bueno, sí es cierto que ofrece un servicio diferente, pero, por ejemplo, si nos vamos al buscador de Google, bueno, hoy resulta que no tenemos nada especial, pero Google España muchas veces va recordando mediante iconitos, por ejemplo, que estamos en el día nacional de no sé qué, o en el día en el que se celebra tal fiesta o tal cosa. Eso es simplemente una cuestión de maquillaje, si es verdad que es distinto, aún siendo la misma compañía de Google News, que sí ofrece un producto diferente, pero si os dais cuenta, la diferencia entre la palabra glocal como técnica de marketing y la palabra glocal como concepto ecológico significa que el significado se ha desplazado de un extremo al otro. Eso en principio pues supondría que, claro, si tenemos un espacio que está organizado en función de vectores, ¿vale? con conceptos contradictorios en cada uno de los extremos. Bueno, pues si tenemos un espacio en el que las actuaciones o las iniciativas son equidistantes de esos dos extremos, eso supondría en principio un espacio central y solamente las situaciones extremas serían las periféricas. Pero realmente el centro no siempre está a la misma distancia de los dos extremos, sino que está donde la práctica, que puede ser el mercado, puede ser una cuestión política, puede ser lo que sea, la práctica sitúa ese centro. Por ejemplo, decía, si los buscadores ahora mismo devuelven más entradas referidas a lo local como técnica de marketing, es que el centro ahora mismo está ahí. El centro no está en la práctica ecologista, sino que está en la práctica de marketing. Digo esto simplemente para que se vea que efectivamente existen esas prácticas, ¿no? Existen lugares centrales, existen lugares periféricos y existen prácticas que hacen que esos lugares se vayan desplazando, esos centros se vayan desplazando y no siempre estén necesariamente en el centro geométrico. Un último comentario sobre fronteras y sobre centros y periferias y sobre cultura digital en relación con todo esto es cómo, por ejemplo, las mismas técnicas que hacen que podamos importar productos, invertir, por ejemplo, desde nuestra casa en cualquier mercado, o podamos incluso en un futuro, gracias a la Constitución Europea, importar legislaciones laborales, pues esas mismas técnicas son las que hacen que, por ejemplo, en el estrecho de Gibraltar, esa distancia de 14 kilómetros difícilmente atravesable en patera, cada vez sea más complicada, cada vez sea más larga, cada vez sea más ancha. Es decir, que la misma cultura, la misma sociedad digital que ha acercado muchísimo las fronteras en un mundo determinado y en una sociedad determinada, para unas prácticas determinadas, pues ha creado barreras bastante más difíciles de franquear en otras. Bueno, esto valga como introducción. Ciñéndome un poco más a las tres cuestiones que quería tratar hoy, y por seguir un orden más o menos cronológico, de lo personal a lo general, pues empezaré hablando de cómo empiezo yo a interesarme por las cuestiones tecnológicas, por lo digital, por la producción de contenidos en Internet. La cosa empieza de una forma muy inocente y creo que esto es general para quien se ha acercado en un momento determinado a ese tipo de cuestiones y estaba muy determinado por un montón de fantasías y por un montón de historias que eran bastante ficticias. Por ejemplo, las primeras veces que tenemos noticias de Internet, de ordenadores y de ese tipo de cuestiones es a través de una serie de películas, todas americanas y la mayoría bastante infectas, que trataban ese tipo de cuestiones y siempre de una forma, bueno, cercana a la ciencia ficción, casi infantil. Películas como, por ejemplo, Juegos de Guerra, no sé si la recordáis, en la que un chavalito de 12 años, pues bueno, montaba el pollo que montaba, o, ¿cómo se llama la otra? El Ente, en la que un superordenador se apoderaba de la casa de un científico, o El Cortador de Césped. Ese tipo de películas, bueno, eran las primeras informaciones que más o menos íbamos teniendo, informaciones populares, claro. No estoy hablando de acceso a textos técnicos o científicos, porque eso sí que estaba reservado realmente a poca gente. pero vamos, lo que uno podía más o menos ir conociendo, siendo simplemente un poquito curioso y no especializado, era ese tipo de historia. Vale que también teníamos fuentes un poco más sesudas, y siguiéndolo con lo del cine. En 2001, por ejemplo, ¿no? El famoso HAL 9000, convertido en mito, o Blade Runner. Pero como esas películas estaban ambientadas en el futuro, pues afectaban un poquito menos a la idea que podíamos tener de qué era posible y qué no era posible hacer con ordenadores, qué es lo que estaba a la vuelta de la esquina y qué es lo que simplemente era ficción. También se habían publicado novelas de Philip K. Dick. Creo recordar que de William Gibson todavía no se había publicado nada o no se había traducido nada al español. Yo en cualquier caso por aquel entonces no había leído nada, pero bueno, sí es verdad que en prensa sí sonaba, ¿no? Sí se habían visto algunas cosas de él. Pero el mensaje que nos iba llegando se parecía mucho a la tesis del libro este. Era, daba una imagen de la tecnología digital muy cercana a lo mágico. Era todo muy misterioso, parecía que simplemente tecleando código inmediatamente eras capaz de conseguir efectos incluso físicos. La tesis, por ejemplo, de este libro, que es más o menos de la época, un poco posterior, es curiosísima y además bastante escapista, valga el título, ¿no? La tesis era algo así como, vale, sí, todas las sociedades llegan a un momento en el que están a punto de autodestruirse, pero si son capaces de superar una velocidad de escape, pues son capaces de superar ese peligro de autodestrucción. Estamos a punto de conseguir esa velocidad de escape, puesto que todos los ordenadores conectados a Internet suponen una estructura parecida a la de las neuronas conectadas a través de la sinapsis en el cerebro, y por tanto estamos a punto de construir una conciencia global que nos ayudará a solucionar el problema de alguna forma. Seguía siendo una postura bastante mágica. Y en ese entorno más o menos era en el que estábamos encontrándonos el primer contacto, el primer acceso con los ordenadores. Es decir, una sarta de mentiras muy bien intencionadas, muchas de ellas, bastante optimistas, pero que yo creo que tenían poco peso. Y sobre todo resultaban muy escapistas. También es verdad que todos esos mitos y todas esas fábulas venían prácticamente del mismo sitio. De una sociedad californiana, que era donde se estaba generando todo eso, que por tradición cultural pues tendía precisamente eso, ¿no?, al optimismo y al buen rollito. Aparte de todas esas ficciones, la primera vez que realmente me encuentro con arte digital es en un programa de la 2, creo recordar, que se llamaba Metrópolis, que estaba muy bien por muchas razones, entre otras porque no tenía presentadores. Y fue el primer programa donde realmente me encuentro, por lo menos en pantalla, con alguna pieza hecha exclusivamente con ordenadores. Y bueno, componiendo un poquito entre las versiones fantásticas que encontraba por ahí y con esas primeras piezas que me encontraba, pues empiezo a hacerme una idea de que quizá pudiera interesarme eso y salir de algunas situaciones que como productor artístico pues no sabía solucionar, no sabía tirar para adelante. Tengo que decir que yo antes de dedicarme a lo digital pues pintaba y hacía también otra serie de actividades también artísticas, pero que no siempre he tenido muy buen criterio y nunca he visto que realmente eso tuviera un valor real. ¿De acuerdo? Yo necesitaba integrar más cosas que los medios con los que trabajaba no me permitían. Me interesaba, por ejemplo, narrar historias y no me convencía solamente la literatura. Tampoco me convencía mezclar eso simplemente con ilustraciones, sino que necesitaba algo más dinámico. Y la posibilidad de mezclar, pues eso, texto, imágenes que podían ser generadas por el cacharro, podían ser imágenes modeladas en el ordenador, en tres dimensiones, que podían ser de síntesis, que podían ser, me daba igual, cualquier cosa, ¿no?, cualquier tipo de imagen. Mezclar todo eso con textos, con sonidos, animarlo en un momento dado, bueno, me resultaba bastante atractivo y creía yo que lo que pretendía hacer por ahí podía tener alguna salida. Otros aspectos interesantes de la creación digital. Bueno, por formación yo venía del mundo del grabado y de la serigrafía y del diseño también un poco, pero menos. Y la posibilidad de reproducir una obra X veces, infinitas veces, quizás sin pérdida de calidad y a un coste cero, pues vale, económicamente era un desastre, pero me resultaba bastante atractivo, ¿no? Esa forma de poder trabajar desde mi casa y mandar la obra donde fuera sin tener que ir yo con ella me resultaba bastante bastante cómodo. Los costes de producción también con tecnologías digitales eran infinitamente menores que los que me enfrentaba con cualquier otro tipo de trabajo artístico, pintura, grabado, que eran las historias que yo trabajaba, o incluso fotografía. Todo eso era muchísimo más caro que la producción digital, que todo. Y por otro lado, otra cuestión de la que no he escuchado hablar nunca, pero que creo que íntimamente es la que anima a todo el mundo a dar el paso a lo digital, es el efecto control Z. Eso, poder ir deshaciendo lo que has hecho, poder volver sobre tus pasos, experimentar con libertad absoluta, y si te equivocas no pasa nada porque vuelves para atrás y reintenta. Y creo que esas cuatro cosillas eran más o menos las que me animaban a tirar para allá. Y de hecho yo no entendía cómo no había una fuga en masa de todos los productores artísticos a eso. Luego sí lo entendí, era simplemente una cuestión económica. No hay mercado para un producto que cualquiera puede copiar las veces que le dé la gana y plantar en cualquier sitio. Sí sé que hay gente que ha buscado fórmulas diferentes, pero bueno, en cualquier caso, eso es una cuestión de venta del producto que tampoco me come demasiado la cabeza. Estamos hablando en cualquier caso de cuando las conexiones a internet pues eran más que escasitas. He perdido el ratón. Aquí está. Vale, creo que no me he saltado ninguna. Estoy hablando de cuando las conexiones domésticas no existían. Estamos hablando de un momento en el que, sí, vale, teníamos ordenadores, sabíamos que existía internet, sabíamos que había gente haciendo cosas con internet, pero ninguno de nosotros teníamos conexión en casa, sino simplemente nos dedicamos a fantasear con eso y a producir obras para disfrutar en local. O bien en el cacharro, o bien por copias en soporte sólido, que tenían también una difusión bastante, bastante limitada. Cuando por fin el acceso a internet es algo bastante más generalizado, es cuando se produce un cambio significativo que, bueno, tenéis que entender que estoy hablando de alguien que vive en Tarifa, en el estrecho de Gibraltar, lejos de cualquier centro o de cualquier ruta de producción cultural, y que incluso por esa misma época había artistas profesionales, quiero decir, gente que se dedicaba profesionalmente a eso, que habían intentado instalarse en Tarifa y se habían largado escopeteados. Pérez Villalta, Chema Cobo, habían estado trabajando por allí, se habían largado los dos porque estaban perdiendo dinero. Algunos otros artistas sevillanos, o por lo menos establecidos en Sevilla, también intentaron trabajar desde Tarifa, pero la cosa no le salió bien a ninguno. Todos estaban encontrando serios problemas, no solamente para difundir su obra, para moverla por ahí, sino incluso para estar al día de qué era lo que estaba ocurriendo por ahí. Claro, la primera vez que nos encontramos con conexiones a internet, la primera vez que nos encontramos con el acceso a un montón de información, con la posibilidad de entrar en contacto con personas con intereses comunes, que podemos colaborar con los trabajos de otros, que podemos aprender de otros, pues eso, para alguien que vive en una situación como esa y que pretende seguir viviendo en un lugar tan apartado como ese, pues, coño, era una diferencia, ¿no? Era la primera vez que yo tenía la sensación de que realmente podía contribuir a crear algo en tiempo real y no simplemente a esperar que me llegaran cosas desde fuera. Aparte, por supuesto, de las cuestiones de producción y de las cuestiones de comercialización, que ya os digo que eso renuncié a ella desde hace ya bastante tiempo. Bueno, no me quiero parar demasiado en mi trabajo artístico, que en cualquier caso está ahí, y creo que es un tópico, pero que es verdad, y es que si la obra no se sostiene sola, pues ¿para qué defenderla, no? Tampoco hace mucha falta. Si a alguien le apetece echar un vistacito, ahí está un listado de lo que tengo online, de lo que tengo por ahí colgado, y bueno, simplemente porque tengáis una idea, pues son historias normalmente bastante centradas en la narración. Los medios son muy diversos, me da lo mismo trabajar con Flash, con programación, con animación, con gráfico o simplemente con texto. Pero insisto, tampoco creo que sea muy necesario que describa una cosa que, bueno, ahí la tenéis y está a disposición. Sí quiero contar una historia relacionada con esta, que es como al entrar en ese espacio aparentemente tan cercano, de acceso total, tengo toda la información ahí y puedo llegar a cualquiera, pues me voy encontrando con situaciones también que me sitúan. Vale, he salido de la periferia geográfica, ya no estoy en el culo del mundo, ya estoy dentro del ciberespacio, y ya me buscaré yo las habichuelas, ya buscaré cómo hacerme un hueco ahí. Pero sí es verdad que dentro de esos espacios centrales y de esos espacios periféricos que también existen en la cultura digital y en el arte digital, pues acabo metiéndome también en uno de esos. Ese espacio está definido por, vuelvo a la historia esta de los ejes y de las tensiones, por la discusión entre medios y mensajes. Hay obras, hay dos posturas básicas que además creo que son las más generales y las más inmediatas de percibir, que son las que basan el interés en el medio y las que basan el interés en el mensaje. Las obras que se basan en el medio son normalmente muy tecnológicas. Eso supone una capacidad de sutileza semántica bastante reducida, ¿no? Supone además establecer una barrera entre la obra y quien accede a ella, y es simplemente la incomprensión. No podemos suponer que quien accede a una pieza de Netar concretamente vaya a tener ideas de programación, nociones de programación. Entonces, ese tipo de historias muy tecnológicas, que además necesitaban instalaciones bastante caras, que muchas veces solamente estaban al alcance de universidades o de Media Lab o de centros de producción ligados con la industria, pues, hombre, eso, insisto, establece una barrera que tampoco me ha resultado muy interesante. La otra opción, frente a centrarse en el medio y... Pero fuerte que hay que darle, ¿eh? Y un ejemplo de eso, bueno, un ejemplo light de eso, sería este, por ejemplo. Y digo un ejemplo light porque no voy a hablar de obras como, por ejemplo, las de Lozano Hemer, que a través de Internet maneja reflectores ubicados en plazas de ciudades grandes y cosas así. Centrándome en el Netar, en el arte para Internet. Piezas que, por ejemplo, juegan con los preloaders, con los clips de precarga de los archivos Flash, eso que te van indicando, te falta tanto tiempo para que salte la pieza. Y que una vez que carga la pieza y que accedes a ella, a lo único que llega es a otro preloader igual, a otro archivo de precarga igual. Vale, de acuerdo, me puede parecer más o menos, como no carga, salgo de ahí. Me puede parecer un chiste interesante, puede parecer un comentario sobre este medio más o menos ingenioso, pero ¿realmente a dónde voy con eso? ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué estoy aportando con ese tipo de historia? Como ejemplo del otro extremo, de las piezas, de las actividades que se centran no tanto en el medio, no tanto en lo tecnológico, como en lo que cuentan o encontrar formas nuevas de contar, pues tendríamos esta, por ejemplo. Es antigüilla, tengo que decir, pero es que me gusta mucho. que cuenta una historia a través de los mensajes de chat y del correo electrónico de dos personajes, que además en su día estaba conectado a una base de datos, creo que ahora no, y que permitía que te crearas un perfil, que tú mismo tomaras opciones sobre las respuestas que uno de los personajes daba a un mensaje determinado o a un correo determinado, y finalmente elaboraba un perfil tuyo que te ponía en relación con otra serie de personas registradas, ¿no? Una forma de... Bueno, la historia era una historia de seducción entre un tío y una tía, y finalmente el producto de eso era que ese perfil te emparejaba también con otra persona, ¿no? Con quien tú buscaras. Es una cosa completamente distinta, tecnológicamente también es interesante, ¿eh? O puede serlo o no. Tampoco es necesario que tecnológicamente sea una pieza muy elaborada, pero lo importante ahí es la historia, es cómo te sumerges en esa historia y cómo encuentras formas nuevas de hacer una narración. Bueno, pues estableciendo esas dos posturas y entendiendo que las dos son válidas, entendiendo que si en un momento dado me interesa, por ejemplo, analizar las posibilidades narrativas de los buscadores de Google, del buscador de Yahoo o del que sea, la única opción no tiene por qué ser que yo diseñe un buscador. Puede ser simplemente que lo utilice de alguna otra forma, que utilice servicios que ya están ahí, ¿no? Esa es una opción tecnológicamente menos elaborada que puede, o puede no ser, igual de válida, igual de interesante. Decía que al optar por eso, por las soluciones tecnológicamente menos elaboradas, también me sitúo en una situación periférica, porque lo cierto es que la producción que realmente se premia, la que se está dando más difusión y la que se está incluso produciendo más, aunque sea paradójico, es precisamente la que se basa en medios. Es posible que eso tenga también relación con que la mayor parte de la producción de obras digital, sobre todo en España, en otros países sé que no ocurre así, está muy relacionada con centros oficiales, con instituciones oficiales, con universidades, con Media Lab, con instituciones también dependientes de centros económicos, y bueno, el funcionamiento de ese tipo de lugares pues sabemos cuál es, ¿no? Tienen que presentar resultados en función de una serie de criterios que, coño, si estoy montando un laboratorio mediático, pues tendré que investigar en esas tecnologías de medios. El uso que se le dé, la forma de vehicular esos mensajes, pues es diferente, y en cualquier caso será trabajo del artista y no trabajo de la institución. Una última cosa sobre esto, sobre la relativa importancia de los medios y de los mensajes, es que las obras que se basan en medios son autodestructivas. Una vez que tú creas una pieza basada exclusivamente en lo tecnológico, la misma pieza que enseñaba antes, ¿no? Esta de los preloaders. Ya no puedes volver a utilizar ese medio, lo has quemado. Lo haces una vez, haces el chiste y ya no vas a volver a contarlo, no tiene sentido, ¿no? Se queman entonces los medios, se queman las formas de utilizar la tecnología sin haber sido capaces de establecer realmente un lenguaje, de vehicular un lenguaje. Haciendo una analogía demagógica y un poco chorra, es como si después de haber descubierto el cuarteto de cuerdas, pues no hubiéramos podido componer nada más para cuarteto de cuerdas. Insisto, es que la metáfora es un poquito idiota, pero puede valer. Bien. Eso en cuanto al trabajo de producción artística en Internet, que ya os digo, no quiero pararme mucho en él. Si luego queréis saber alguna cosa más, pues os lo cuento y se acabó. La segunda iniciativa que creo que puede ser interesante para vosotros es la que ahora mismo está cerrada, se llamó en su día La Duna Digital, y que era un intento de establecer una herramienta de comunicación en una situación muy concreta y en un contexto también muy concreto. Es una iniciativa muy vinculada a Tarifa, y a Tarifa en una situación muy localizada, que igual para que se entienda perfectamente, pues habría que hacer un poquito de crónica local, y luego brevemente para que nos aburréis mucho. En Tarifa, no sé si lo sabéis por la prensa o si la cosa ya se ha aplacado, los últimos 10 años han sido raros, han sido bastante peculiares. Políticamente, por lo menos, han sido bastante peculiares. Veníamos, hace 10 años, de una serie de gobiernos del Partido Socialista que estaban siendo muy erosionados por cuestiones que son puramente políticas y además por algunas cosas, algunas situaciones sobrevenidas, como fue el proyecto de instalación de un cable de interconexión eléctrica con Marruecos. Resumiendo un poquito la situación, resumiendo mucho la situación, resumiendo 4 años de lucha en frase y media, era la oposición a un proyecto que pretendía nuclearizar el norte de Marruecos a largo plazo, una cosa que está en marcha todavía, y evacuar la energía producida en esas nucleares del norte de Marruecos a través del cable del estrecho hacia España e incluso hacia Europa. Eso, por supuesto, se vendía de otra manera. Eso se vendía como el cable solidario que llevaría la electricidad a los pueblos del norte de Marruecos. Pero, claro, cuando alguien se mete a investigar y empieza a descubrir que los planes son exactamente los contrarios, pues el mosqueo era curiosito, ¿no? Bueno, pues eso dura 4 años. Son 4 años de una lucha bastante embrollada, que no fue siempre uniforme, no fue siempre la misma, no fueron siempre los mismos argumentos, y que acabó, pues como suelen acabar estas cosas, con la estrategia del palo y la zanahoria, zanahoria en forma de maletines para uno y palo en forma de palo, regalados por los antidisturbios para otro. El resultado de eso, aparte de que dio lo mismo lo que montáramos y nos metieron el cable igual, fue, por un lado, el triunfo electoral local, claro, de un partido oportunista, de un partido localista escindido del TAIP, prácticamente expulsado, perdón, escindido del PP, prácticamente expulsado del PP, que se hace con el gobierno local, y por otro lado el desprestigio de los movimientos sociales, de los movimientos ecologistas en la zona, para los restos, colea la cosa todavía, en parte por cuestiones que no eran de toda responsabilidad suya, y en parte por no haber sabido realmente gestionar correctamente una crisis. A los 4 primeros años de gobierno del TAIP, del partido localista este cindido del PP, siguen 4 años más de prácticamente los mismos, gracias a una maniobra en la que se ve mezclado un tránsfuga de Izquierda Unida, y eso constituye un periodo total de 8 años de pésima gestión, de escándalos urbanísticos constantes. Incluso se le arrebató la potestad urbanística al alcalde de Tarifa por parte de la Junta de Andalucía. Hasta ahí llegó la cosa. Y una situación económica muy degradada que ellos intentaban más o menos disimular al estilo de las narcomafias colombianas y de la Camorra siciliana, que era, bueno, pues a los sectores más desprotegidos, pues les apoyo mediante puestos de trabajo eventuales que se van rotando y consiguiendo que por lo menos determinadas familias tengan algunos ingresos periódicamente, aunque no sea en absoluto un trabajo estable ni nada parecido. Incluso a algunas familias se le daban ayudas en metálico, en forma de te pago el recibo de la luz para que simplemente puedas comer. Eso creaba, claro, una red clientelar de gente que dependía de que esos señores que le daban trabajo estuvieran o no estuvieran en el gobierno municipal. Pero claro, ni eran capaces de darle trabajo a todos los votantes que necesitaban, ni eran tampoco capaces de conseguir dinero para pagarles a todos. El pago de nóminas en el ayuntamiento de Tarifa ha sido muy irregular hasta antes de ayer, como aquel que dice. Pero claro, como no son capaces de conseguir una masa suficiente de gente que depende económicamente de ellos, pues necesitaban un segundo banderín de enganche, que acabó siendo el proyecto de declaración de parque natural de una zona bastante amplia del litoral de Tarifa. Cuando se ha creado una economía basada en la especulación del terreno, claro, si anuncia que una parte de ese terreno, además precisamente la franja litoral, la más golosa, pues ya no va a ser urbanizable, pues todos los especuladores empiezan a echarse las manos a la cabeza. Y esos especuladores no son solamente los constructores o las inmobiliarias, estoy hablando incluso de los pequeños propietarios que se dedicaban a la pequeña especulación con propiedades familiares y con pequeñas viviendas. Bueno, pues esa situación de miedo ante la declaración de parque natural pues hace que el alcalde Juan Andrés Gil, el multitránsfuga, se me dio multitránsfuga porque creo que nada más que le falta el PNV, por lo demás ha pasado todo. Pues aprovechó ese movimiento de oposición para intentar hacer de nuevo la misma maniobra que hizo José Fuentes del TAIP con lo del cable. Montar una maniobra de oposición fue la primera al gobierno central y esta segunda a la Junta de Andalucía, uniendo esa oposición al Parque Natural. Bueno, pues claro, en ese momento, y repito, con un serio desprestigio de los movimientos sociales y ecologistas por culpa de la gestión de la lucha contra el cable y de la mala situación en la que se quedó, pues me hace intentar montar una herramienta de comunicación de que por lo menos estableciera una oposición mediática a esa situación, a ese movimiento de lucha contra el parque natural, y que por otro lado pues intentara reunir alrededor de esa herramienta a los sectores progresistas de la sociedad tarifeña y bueno, que por lo menos nos arropáramos un poco, viéramos si teníamos o no teníamos una cierta fuerza que poner a eso, y además pues también claro ofrecer una información no tergiversada sobre aquello, ¿no? Sobre la declaración de parque que se estaba vendiendo como una catástrofe. ¿Por qué en ese momento nos planteamos una herramienta digital y no una posición mediática a través de los medios tradicionales? Pues precisamente por cosas que habíamos aprendido durante la lucha contra el cable. Decía antes que la oposición, o sea, la derrota de la oposición se había conseguido por una combinación de sobornos por una parte y mano dura por otra, pero además había un tercer factor que era el uso muy calculado de los medios de comunicación para aislar el movimiento anticable. Por ejemplo, las notas de prensa de la plataforma contra el cable o no se publicaban o se publicaban cuando ya no tenían sentido. Las televisiones sí emitieron mucha información sobre el asunto y las radios también, pero después de grabar horas de entrevistas con los portavoces de la plataforma, pues mezclaban y editaban de forma que nos encontrábamos con alguna información no demasiado relevante en boca de esos portavoces de la plataforma. Inmediatamente una señora venerabilísima, pero semianalfabeta, diciendo que el cable es muy malo porque nos vamos a morir todos. Y justo después, pues el discurso sereno y responsable de la gente con chaqueta y corbata, que decía que, bueno, Tarifa estaba manipulada, estaba mal informada, etcétera, etcétera. El momento quizá más ridículo de esa manipulación informativa viene cuando a Telecinco se le olvida un día concreto hacer la desconexión regional de sobremesa y nos quedamos conectados al programa nacional en vez del regional. En toda Andalucía se estaba viendo un reportaje sobre la guerra del cable, que era como lo llamaban, y nosotros estábamos viendo cuatro episodios seguidos de la serie aquella de Steve Urkel. Pues claro, cuando has pasado por eso, pues entiendes que, vamos a ver, los medios tradicionales pues igual no están a la altura de lo que tú necesitas. Es posible que la herramienta que tú pones en marcha no llegue de ninguna manera a tantos lectores o a los sectores que el diario local o el comarcal, pero por lo menos sabes lo que publica, sabes cuándo lo publica y sabes que quien lo lea lo va a leer en su momento y de tu boca. Decía que aquello Un segundito, pero es que me voy para adelante y para atrás. Vale. Decía que la herramienta aquella pretendía juntar también un sector de la sociedad tarifeña y que eso no acabó de lograrse nunca, entre otras cosas porque, bueno, por una cosa que luego he visto repitiéndose muchas veces, y es que hay también una brecha digital dentro de los usuarios de Internet, y es que no todos están dispuestos a dedicarle el tiempo necesario a aprender a usar una herramienta concreta, por simple que sea, por sencilla que sea. Simplemente con que necesite un formulario de registro, hay mucha gente que se va a quedar fuera. Parece una chorrada, pero ocurre. Y si en vez de un formulario de registro, pues igual son dos, y uno tiene una pantalla en inglés, pues ya la has cagado. Ya te quedas con una posibilidad bastante reducida de que la gente realmente participe. Es verdad que mucha gente se quedó simplemente como lectores del proyecto. Es verdad que también mucha gente utilizó la herramienta por la vía sencilla, es decir, no me registro y no publico mis contenidos, pero te los mando por correo y los publicas tú. Que, bueno, es una situación que desde luego no es la ideal, porque el editor acaba convirtiéndose en filtro de la información, pero así es como funcionaba y así es como estuvimos manteniendo la cosa en marcha. El truco que hacía que aquella herramienta, que era absolutamente rudimentaria, porque además una de las consignas mía, íntima, a la hora de crearla era coste cero, o lo más cercano a cero posible, que fuera muy sencilla de utilizar, tanto para quien recibía el mensaje como para mí, que lo elaboraba, y tecnología lo más sencilla y lo más disponible posible, ¿no? De hecho, utilizábamos Blogger, que es un sistema de blog bastante universal, bastante sencillito, y bueno, para los que no conocéis, es sencillo, ¿verdad? Bueno, pues costaba que la gente diera el paso de aprender a utilizarlo. También es verdad que estamos hablando de hace algunos añitos ya. El truco, decía, era que no teníamos solamente los contenidos que nosotros producíamos, sino que además ofrecíamos algunos servicios que sí es verdad que estaban a disposición de Internet, pero que había que utilizarlos. Por ejemplo, rastreábamos cada día, y cuando digo rastreábamos, rastreaba yo, claro, todas las noticias publicadas sobre tarifas, sobre el estrecho en Internet. La referenciaba en la página. Teníamos herramientas de búsqueda que eran muy sencillitas, pero por sencillitas que fueran, funcionaban mejor que las de los periódicos locales. Es decir, si utilizaba la herramienta de búsqueda del Europa Sur o del Faro, no conseguías gran cosa. Si utilizaba la de la Duna Digital, pues coño, te aparecían noticias del día de esos dos periódicos. Tan sencillo de usar era, a pesar de lo rudimentario de todo, que un periodista local pues me reconoció que él se levantaba y se conectaba a la Duna porque le resultaba mucho más cómodo utilizar esa herramienta, que era simplemente la que yo me había empaquetado para usarla yo, porque me resultaba más cómodo, y claro, que a él también le resultaba mucho más cómodo utilizar la Duna que dedicarse a consultar sus fuentes más o menos oficiales. De ahí, una cosa que descubrí es que no necesitas muchas veces empaquetar la herramienta más sofisticada, ni siquiera la más eficaz, porque es verdad que había servicios que podían ser más eficaces que la Duna, sino simplemente con que tenga la más cómoda, la más útil en el momento concreto que la estás utilizando, con eso puede ser más que suficiente. No deja de entroncar eso también con la polémica esta entre medios y contenidos. Si eres capaz de que el uso se haga, de que la comunidad utilice la herramienta, aunque sea solamente como, aunque no sea participando, aunque no sea publicando, pero que lo utilice para documentarse, pues con eso yo creo que es más que suficiente. La Duna está cerrada ahora mismo porque simplemente no tengo tiempo material de meterle mano. Tengo la intención de que en cuanto me sea posible, pues vuelva a estar colgada, pero con un planteamiento completamente distinto. Y ese planteamiento distinto es que, bueno, tan poco importante va a ser la tecnología que o la cosa se curra en directo, en persona, con los movimientos sociales y con la gente que puede estar más o menos interesada en participar, a través de talleres, a través de cursos presenciales o de lo que sea, de manejo de las herramientas. Bueno, si no es así, yo creo que será bastante complicado que pueda hacerse. En cuanto al tercer proyecto, a arte digital en español, el acento está en eso, en porque no he pretendido en ningún momento que la cosa hable de arte digital español o de un contexto cultural o nacional concreto, sino simplemente que utilice nuestro idioma, pues parte también de una necesidad mía. Cuando yo intento por primera vez producir piezas para internet, pues encuentro muchísima información y muchísima ayuda, por ejemplo, aquí, ¿no? Sigue en un sitio que está inactivo desde el 2002, pero sigue siendo la mejor fuente de información y de referencia sobre NetArt, por lo menos hasta ese periodo, ¿no? por lo menos hasta el 2002. Alberga algunas piezas, creo que la conexión no está muy bien hoy, alberga algunas piezas, pero sobre todo tiene una fuente documental, un archivo documental, perdón, importantísimo, con textos originales y también con traducciones muy bien seleccionadas. Y la verdad es que para alguien que intenta introducirse, ahí lo tenemos, que intenta introducirse en el medio, incluso ahora sigue siendo, creo yo, la mejor herramienta en español. Una publicación muy ambiciosa que dirigía José Luis Brea, que es una de las cabezas imprescindibles en toda esta historia. Pero claro, eso se cierra en el 2002. La lista de correo que iba asociada con Aleph también se cierra en ese momento, y los que nos dedicábamos a eso, que teníamos por lo menos un foro de comunicación, de intercambio y de contacto también con el público potencial, pues nos encontramos bastante desamparados. Sí es verdad que existían algunos espacios alternativos, por ejemplo la lista NetTime Latino, que moderaba Frank Illich, también funcionaba y también trataba los mismos contenidos de una forma bastante más actual, pero en los últimos años iba decayendo bastante en cuanto a frecuencia de actualización, y bueno, los mensajes prácticamente eran siempre de las cuatro o cinco mismas personas siempre, así que empezaba, bueno, de hecho al final incluso se ha descolgado y no sabemos si hay alguna intención de volver a ponerla en marcha o no. Otras alternativas, NetTime, no Latino, sino en general, la lista de Rizome, NetBehavior, de Thing, son listas de correo especializadas precisamente en eso, en arte digital, en arte y nuevas tecnologías, pero claro, son casi exclusivamente en inglés y se centran en un contexto también anglosajón. Cuando se habla de producir para un mercado global, para un público global, sí, vale, de acuerdo, sobre el papel, pero en la práctica te estás encontrando con que todos los nombres suenan británicos y que hay poquita cosa más. De hecho, incluso el NetArt francés, que existe, es prácticamente soslayado simplemente por una cuestión de idioma, ¿no? Se produce en inglés y las discusiones se producen en inglés, los clichés que acabas importando son también clichés ingleses, y yo por lo menos necesitaba un entorno en castellano, yo necesitaba un entorno en español. La experiencia que había tenido con la Duna, con sus aciertos y con sobre todo sus errores, que es de lo que más aprende uno, me había enseñado que si no hay una comunidad detrás de una herramienta, eso acaba no sirviendo para nada, acaba generando mucha frustración en quien lo mantiene, y por más visitas que puedas recibir en un momento dado, si no hay una interacción real y si no hay una serie de aportaciones reales, eso no va a ninguna parte. Así que intenté trabajar de una forma distinta. Bueno, si me me dirigía a un contexto hispanoparlante, necesitaba entrar en contacto con esa serie de personas, lo hago a través de listas de correo, en plan spam descarado, diciendo que bueno, estoy intentando montar un proyecto de este tipo, que aceptaba cualquier tipo de sugerencia, que pretendía montar un grupo. De hecho, monto yo mismo una lista de correo y conseguimos juntarnos, pues, dependiendo de la época, 12, 15, 18 personas que éramos más o menos las que participábamos en un momento u otro de la discusión. Es verdad que nunca esas 15 o 18 personas estaban al mismo tiempo discutiendo las mismas cosas, pero sí había una línea de comunicación más o menos permanente. Esas discusiones a nivel teórico eran muy interesantes. Se habló mucho de cultura territorial, de culturas nacionales, de cómo eso se integra en una sociedad digital, de cibergeografía incluso. Pero cuando llegó el momento de crear realmente la herramienta, de ponerse a teclear y de darle forma y de cómo queremos que funcione y qué sistema utilizamos y qué tecnología, pues me quedo solo, otra vez. Ley de vida. Sin embargo, lo que habíamos conseguido durante esas discusiones me parecía en ese momento, y me sigue pareciendo, que era suficientemente valioso como para intentarlo. Sí es verdad que había aprendido un montón de cosas que creía que eran válidas para lanzar por lo menos la herramienta, y una vez que la lanzo, pues me doy cuenta de una cuestión interesante, y es que te calles. Y es que lo mismo que la lista había creado una comunidad que funcionaba de una forma determinada y que era útil para un funcionamiento determinado, la herramienta, una vez que está colgada, pues genera un grupo diferente. Ya no era un grupo de artistas interesados en utilizar una herramienta, ahora era un grupo de editores interesados en interactuar con tu lista. Gente que se dedica a publicar sobre lo mismo, pues te referencia, te pasa artículos, te hace sugerencias, sugerencias técnicas, sugerencias temáticas. Hay una comunicación ahora mismo subterránea, vía mail, bastante rica con un grupo de tanto de artistas, de productores como de superusuarios que creo que está siendo bastante fructífera. Se están estableciendo colaboraciones con otros medios impresos incluso. El último, que bueno, me parece una medida inteligente por parte de quien ha dado el paso, y me parece además que es una forma inteligente de utilizar la red, es una línea de colaboración que se ha establecido con una revista de Oviedo sobre arte y tecnología, se llama A Mínima. Ellos hacen una edición impresa, no tienen edición online. Han decidido, porque además son dos personas prácticamente las que llevan todo el trabajo, que no están dispuestos a darse el curro de montar esa edición online. Aparte, tampoco son diseñadores, no son programadores ni técnicos, son simplemente gente interesada en el asunto. Y la forma de dar el paso al otro lado, pues ha sido simplemente ceder los contenidos a distintas publicaciones. Por ejemplo, a la publicación que he montado, Synapsis, que por cierto la voy a abrir para que se vea. Aquí estamos nosotros. Pues a nosotros nos ha cedido ya un texto y tenemos el compromiso de que se irá cediendo textos pertinentes a Neta Review, que es una publicación de este mismo estilo, solo que principalmente en inglés, aunque también publica en español y en francés a veces. También le cede contenidos, de manera que, bueno, establece un vínculo diferente y cierra un poquito las relaciones entre distintos medios, no solamente digitales, no solamente electrónicos, sino también algunos impresos. Una de las discusiones interesantes que nos planteamos cuando surge esto, y también uno de los motivos por los que el grupo acaba desmovilizándose, es precisamente el planteamiento inicial de la herramienta, arte digital en español, es decir, lo esencial era el idioma, ¿no? Sin embargo, dentro del grupo la mayor parte de los participantes eran americanos. del norte y del sur, mexicanos, argentinos, colombianos, estadounidenses. Y nos enzarzamos en una discusión un poco extraña en la que yo insisto machaconamente en la cuestión del idioma, que creo que es realmente lo que puede unir una comunidad con un vínculo claro, que no sea político, que no sea arbitrario. Ellos insistían en que, bueno, el vínculo era cultural, era latino, y ellos hablaban tanto de la América hispanoparlante como de Brasil, como del Caribe francófono, como de estadounidense, ciudadanos estadounidenses con apellidos latinos. De hecho, Eduardo Navas, el editor de Neta Review, que habla inglés bastante mejor que castellano, automáticamente, inconscientemente, y lo reconoció en el momento que se dio cuenta, hacía la traducción de hispanoparlante por latino. Para él no existía diferencia entre una cosa y la otra. Claro, cuando se dio cuenta de que yo estaba hablando de gente que hablara español fuera de Guinea, fuera de donde, pues claro, él se dio cuenta de que estábamos hablando de cosas completamente distintas. Yo creo que eso fue uno de los momentos clave en los que el grupo se da cuenta de que no puede seguir funcionando, porque simplemente estamos hablando de proyectos diferentes. Porque entre otras cosas decía yo, vale, Brasil sí, pero si Brasil sí, ¿por qué Marruecos no? ¿Por qué el Mediterráneo no? ¿Por qué tenemos que establecer la frontera ahí? Me parecía que que un vínculo lingüístico, idiomático, era bastante más razonable, pero bueno, no acabó pasando así. También hay que decir que la herramienta, tal y como está, pues yo la doy por éxito en cierto grado y no tanto en cierto otro. Sí es verdad que hay muchos usuarios registrados que publican pocos contenidos, lo hacen a veces, pero no con la frecuencia que me gustaría. El número de visitas no está nada mal, teniendo en cuenta que llevamos 4 meses trabajando. La proporción de aumento de visitas individuales y de clic y de gente que nos agrega por RSS, yo creo que es bastante satisfactoria. Pero es verdad que una herramienta como esta no puede limitarse a ser lo que ahora mismo es. Un sitio donde ofrecemos información sobre arte digital, sobre eventos, sobre cursos, donde publicamos textos, reseñas de libros, etcétera. O sea, tiene que ser algo bastante más dinámico, es algo que tiene que dar pasos adelante y ser mucho más activo. ¿De qué manera? Pues primero consolidando esas relaciones que se han ido estableciendo con otros medios, digitales o no, promoviendo también debates. Creo que la experiencia con el grupo, con los distintos grupos de discusión en los que hemos estado participando, indica que esa puede ser una línea más o menos interesante. Promoviendo también muestras, trabajando un poco entre comillas de curador, de comisario, ofreciendo muestras representativas de qué es lo que estamos haciendo. Asaltando también las listas y los medios en otros idiomas, porque si la cuestión es que no solamente queremos comunicarnos entre nosotros, sino, como dejaban muy claro los americanos, por ejemplo, entrar en diálogo con el centro anglosajón, pues probablemente una de las formas sea entrar ahí, publicar nuestros contenidos también en español si es necesario, no necesariamente traduciéndolos en listas y en medios de otros contextos. Y en la medida de lo posible, pues poniendo al servicio de la comunidad las herramientas de colaboración que puedan ser más o menos interesantes. Concretando un poquito más y siendo bastante menos discreto, los planes inmediatos para en cuanto consiga una serie de horas que ahora mismo no tengo en el día, pues intentar construir lo que se llama un planeta, es decir, una web en la que se van agregando contenidos RSS de otras webs, contenidos dinámicos de otras webs. Es una cuestión de entrar en contacto con los editores de las webs que me resultan interesantes y conseguir que la cosa vaya para adelante. Y también algo en lo que vengo pensando desde hace algún tiempo y que me gustaría poner en marcha pronto, una muestra online y, si es posible, también offline, en el mundo físico, que ilustre esos dos extremos de los que hablaba antes, ¿no? De medio y mensaje. Sería una muestra de piezas representativas de las dos tendencias y, en la medida de lo posible, también un panel de discusión que hablara de esa misma historia. Son ideas que no están rodadas todavía, no están ni siquiera contrastadas, pero creo que pueden ser más o menos ilustrativas de cómo una publicación como esta puede avanzar y puede no quedarse en lo que ahora mismo es, que es simplemente una publicación de bastante poco dinámica. Bien, en cuanto a los tres asuntos que quería tratar, pues más o menos lo inicial está contado. Si queréis que tratemos con más detalles de cualquiera de estas historias, pues estoy a vuestra disposición. Y si queremos alguna conclusión, pues bueno, volver al argumento del principio. Estamos en un espacio comunicacional. Eso no significa que estemos en un espacio sin fronteras, sino que las fronteras son de otro tipo, son dinámicas, se mueven constantemente, pero existen y están ahí. Y en cualquier caso, creo que lo que debemos tener en cuenta es que lo importante no son ni las herramientas ni las tecnologías, sino las personas que se ponen en contacto a través de ellas, y que siempre y cuando tengamos eso como prioridad absoluta, la cosa pues probablemente funcione mucho mejor, incluso cuando todo lo demás fracasa, cuando los medios más o menos ortodoxos y más o menos tecnológicamente probados que a otros les ha funcionado, a nosotros no nos funcionan. Si nos vamos a la persona y si nos vamos a la usabilidad, al uso de estándar, y en la medida de lo posible, aunque esto lo planteo casi como un deseo irrealizable, el uso de tecnologías libres, pues creo que será la forma correcta de que en un futuro no demasiado lejano Internet se convierta en algo mucho más participativo y la cultura digital pues sea mucho más evidentemente el ecosistema cultural en el que estamos inscritos.